A las 8 menos 10 de esta mañana de lunes vamos a saludar al presidente del Consejo Escolar, al profesor Níver Cusato. ¿Cómo estás, Níver? Buen día. Omar, buen día. ¿Cómo te va? Bien. Gracias por atendernos, Níver. En realidad la consulta es la siguiente, porque hemos recibido un mensaje aquí en la radio donde consultan qué va a pasar con el transporte escolar en las escuelas rurales, dice, ya que a partir de hoy no pasan más. ¿Están así, Níver? Mira, el día jueves hubo una licitación con la cual vinieron todas las empresas que estaban ofreciendo el servicio. Todas respetaron este precio que nosotros podíamos pagar, porque si bien se licita, o sea, no hay posibilidad de un visto aumento, sino es como para asegurarnos de que van a continuar. Hubo una sola que dijo que no, quedó en que el día viernes traía el mejoramiento de oferta o se retiraba. Bueno, hola. Sí, te escuchamos. Sí, no lo trajo, así que bueno, el nuevo viernes empezamos a buscar otra empresa, que yo creo que para en 2 o 3 días ya va a estar otra vez funcionando un servicio con otra empresa, pero haciendo el recorrido que esta empresa no hace. Uh-huh. Níver, ¿y esta licitación, este llamado de licitación, corta directamente el servicio a partir de hoy? Exactamente, porque él aumentó el precio, nosotros no se lo podemos pagar, no queremos comprometer plata que no tenemos. Entonces, bueno, lo hemos conversado con él, no hemos llegado a un acuerdo, bueno, y entonces se ha bajado de ser prestador nuestro. Y bueno, el mismo viernes ya hubo acá reuniones con 2 empresas, bueno, y hoy nos van a traer el precio, si se puede hacer, que creemos que sí, porque creo que estamos ya casi en un 100% de acuerdo, estaríamos arrancando en dos o tres días. Uh-huh. Níver, buen día. Fabricio Lucio te saluda. Fabricio, ¿cómo andas? ¿Bien? Bien. A ver, para ser más gráficos, ¿qué servicio es el que nos está prestando? El de la empresa del señor César Medina, que era un excelente servicio, pero bueno, él es dueño, ¿no es cierto?, de considerar que el kilómetro es mucho o es poco. Lo hemos conversado, yo lo siento mucho, pero bueno, viste, uno no puede jugar con las ganancias de las empresas. Eso uh-huh. es. ¿Cuántos alumnos son aproximadamente los que quedan afectados? ¿O es una zona grande, digamos? No te sabía decir. Es una zona grande, pero muchas veces la zona no tiene que ver con la cantidad de chicos. Pero, viste, igual, con que quede 1 o 10 es preocupante. Así que, por eso, el mismo viernes empezamos a conversar con empresas. Acá ya han venido 2. Creemos que estamos cerca de un arreglo. ¿Y cómo solucionan, digamos, los chicos para movilizarse hoy? ¿Tienen que hacerse cargo sus padres o familiares? Por hoy y por mañana, creo yo, va a ser por sus propios medios, aquellos que lo puedan hacer, ¿no es cierto? Uno se trata de que todos continúen, pero bueno, eso no siempre es así, y está visto ahora con esta última licitación el día jueves. Níver, ¿recordás qué sector es el que tiene Medina? Recuerdo ahora 16 de julio, esa zona. Pero 16 después... de julio, toda ya pasando Loma Negra, toda la zona esa tiene él. Viste, que bueno, que lo hemos, es más, hasta lo hemos conversado con la gente de la estancia, como para que ellos, a ver si pueden suplir por estos días el transporte que no se hace, que muchos chicos son gente de ahí, de la estancia de ellos, viste, Estancia Unidad del Sur. Así que bueno, esperamos llegar a un acuerdo hoy o mañana con estas empresas como para reanudar el servicio. Esto pasa siempre a principio de año, pero bueno, ahora esto es algo atípico, pero bueno, pasó... Y hay que afrontarlo. Uh-huh. Níver, la diferencia de dinero propuesta por, en este caso lo nombro porque lo trajimos a la charla, de Medina, digo, es mayor a lo que el Consejo podía pagar. Digo, ¿los costos que presenta Medina son mucho más grandes? Y mira, son centavos, ¿no es cierto? Tal vez para quien escucha, viste, hablar de 20, 30, 40 centavos por kilómetro... No es nada, pero cuando vos tenés que pagar los 22 días al mes por la cantidad de kilómetros, es mucha plata que nosotros no tenemos. Nosotros este año presentamos un presupuesto de casi un millón de pesos y después en reuniones con inspectoras y con docentes bajamos a 860 mil pesos, más o menos. Y esos son todos centavitos que vos vas sacándole o porque realmente no hace falta el servicio o porque te sentás y hablás con los prestadores de el servicio, dice, bueno, mira, en vez de 1,70, 1,66. Y esos centavos son los que nos permite a nosotros llegar a la cifra que contamos para el año, ¿viste? Uh-huh. ¿El tema de pagos cómo está? ¿Se está pagando a término? Pagos es como siempre, ¿viste? Se paga 50, 60 días. Uh-huh. Es como se pagó siempre. ¿viste? Hubo meses en que se atrasó un poco, pero bueno, ¿viste? Cuando viajás y cuando te encontrás con otro ya y medio como que molestás bastante, ¿viste? Niver, ¿qué pasa con los otros sectores? No, eso sigue todo igual, por lo que nos han dicho acá el día jueves todos acordaron, así que eso sigue igual. Todos los otros sectores están bien, salvo algo raro, pero viste, si no, hoy tenía que estar que esté funcionando como fue el jueves y el viernes. Uh-huh. ¿Es solamente la diferencia de dinero que, bueno, no aceptaba esta empresa o hay algunos inconvenientes también? Otros, digo, porque en realidad, si bien el Consejo Escolar no tiene nada que ver en esto, pero permanentemente hacía unos reclamos también por arreglo de caminos, así por la Loma Alta, por ese sector. Sí, pero viste acá fue ese plata. Reitero, es un excelente servicio, sí, porque nunca hubo queja de un padre, de nadie. Es más, ha ido con lluvia, ha ido cuando los caminos estaban embarrados, sí. Pero bueno, él es dueño de manejar su empresa y viste, aparte me parece perfecto. Seguro. Niver, muchas gracias. Omar, hasta luego, sigan bien. Hasta luego, que tengas buen día. Era el profesor Niver Cusato, presidente del Consejo Escolar de aquí de Olavarría. 10 grados. El porcentaje de la humedad, 10 grados 6 décimas, la temperatura 66, el porcentaje de la humedad. Primavera 2010, enérgica y dinámica, como tu radio. Radio Olavarría, la voz de la región. Pregúntele a su farmacéutico. Digestión lenta, Palatrovil lo resuelve. Palatrovil lo resuelve. Copate con esta promo. Hasta diciembre festejamos el cumpleaños de la COPE sorteando 6 Chevrolet Ágiles, uno por mes. Copate y participá. Ya se fue el segundo y quedan 4 más. Fideos Luchetti, Mostachol o Tirabuzón por 500 gramos, llevando 3 productos, 2,69 cada uno. Precios exclusivos asociados. Todos los días, con las tarjetas de crédito Nativa, Visa y Mastercard del Banco Nación, tenés 15% de reembolso y 6 cuotas sin interés en todas tus compras de supermercado. ¡Copate! Y la próxima vez, vení en tu Ágile a hacer las compras. Cooperativa Obrera, 90 años en defensa de los consumidores. Participa Lago Chevrolet. Promoción exclusiva para asociados, sin obligación de compra, vigente hasta el 31 de diciembre de 2010.